el día domingo contra Godoy Cruz. Vamos a estar repasando la fecha. Uh-huh. Adelantamos también dos resultados porque Unión y Estudiantes en 44 minutos del segundo tiempo empatan 2-2 y Argentinos y San Martín de San Juan por ahora y nada más que por ahora 1-1. En instantes... Bien. Se juega el clásico Boca San Lorenzo. Exacto. Muy bien, muy bien. Este pibe parece que hiciera radio, ¿no? En otro este lado. Chico, este yo lo escuché en otro lado. Yo te digo algo, está volando, ya está con las alitas que salen solas. Totalmente, totalmente. Sí, sí, además es ya no es más un pibe. No, bueno, no yo digo pibe porque soy grande. Es todo un señor. Claro, bueno, señor. Yo debería somos decir. Somos grandes. Este nosotros bebé, somos grandes. Este bebé claro. Debería decir. Claro, pero está bien. ¿Cómo es el dial? Este mayor estás? De edad ya. Empezamos un proyecto. Un proyecto con compañeros de la Facu. Estamos todos los martes de 8 de la noche a 10 de la noche por FM Líder 104.5 ahí en San Martín. Uh-huh. El link es justamente www.lider1045.com.ar. Ahí Manga de Ladrones es el nombre del... ¿A quién le decís eso? No, ¿sabes? Qué buen título. No. A mí me gusta. Sí, está bueno. Mirá, dentro de mis amigos tuvo sus contradicciones ese uh-huh. título. ¿Qué va a ser todo político? ¿Por qué eso? Ah, mirá la hasta connotación. Gente vos, que ¿no? está ligada al, por lo menos al pensamiento del gobierno me dijo, no, que no te voy a escuchar, pero le digo, una cosa. Este claro, no tiene nada que ver. Claro, no dijiste claro. nada. No dije nada. Que no, escuchame y, primero, decime. Sí, todo. Esto se llama Cola de Paja. Claro. Sí, ¿no? Es otro programa. Puede ser un lindo nombre para un cola programa. Cola de Paja, me gustó. De 20 a 22. Dale que armamos cola de otro programa. Un domingo a la noche para contrarrestar a la nata. Estaría exacto. buenísimo. Cola de Paja. Dale que de 9, otro y, programa. De 9 a, claro, a 23. Claro. 23 y media. Para. A Sanata. Bueno, pero por Manga de Ladrones te felicitamos. Sí, sí lo hemos escuchado. Estamos muy contentos, la verdad. Uh-huh. Yo escuché el debut. Gastón, Malcolm y Joel. Uh-huh. Y bueno, ¿quién les habla? Bien. Re bien los estamos, pibes, ¿eh? Estamos los muy pibes, metidos, bueno. La verdad. Sí, sí. Les felicito, sí, sí. aunque tengo una crítica. Mucho, ay, los chicos me vale tarde, dijo, donde yo empecé, un lugar, raíces de mi tierra, nada. Ah, raíces de mi tierra. Carino Maldonado hacía secas como un oyente. No, no, sí, no. ¿Qué no? ¿Qué no era? Menos mal que no lo escuchaste. Claro, la verdad, no, es una sí, porquería. Seamos fuera de la copa. Claro, claro, seamos fuera de la copa. No, dice, pero no. Pero era, tenía que nombrar no, por lo menos a Más Vale Tarde. Está bien, no, claro, estuvo bueno. Espacio claro. donde pude hacer aire. Uh-huh. Y siempre voy a estar agradecido. Bueno. Qué lindo cuando vuelan los pollitos. Los pollitos no vuelan, por eso. ¿Qué querés decir con eso? Sí, me parece raro. Bueno, no te ponele, ve mucho futuro. Ponele. No, la gallina verdad. Tiene vuelo corto. Como dijo, no, pero Nacho tiene vuelo alto. Como dijo Silvia, ante todo es un profesional. Sí, claro. Está ahí del periodismo deportivo, está en la carrera, finalizándola y uh-huh. ya estar en práctica. Día de, primeros... Tiene un día de Ignacio. Sí, hay un día. ¿Ah, sí? Tiene un día. Opa, ¿cuándo? 12 de diciembre. ¿Qué pasa opa. Ese día? Tenemos que opinión pública. Viene la ley de medios y... Qué buena materia. Y luego el examen. El examen final. De uh-huh. Ya nada, no falta nada. Bueno, me hacen señas acá en producción que me apure en el segmento Cuchá Cuchá. Sí, la producción es así. La producción es así. En Cuchá Cuchá hoy traje un disco que... relata vivencias de un hombre uh-huh. santiagueño que se llama Segundo Fermín Maldonado, sí, Don Shigu, como conocido como su personaje, que se ha convertido en el hombre que habla de su vida, de su infancia, de su niñez en un paraje de Santiago del Estero. Se ha llevado este segmento Nostalgias de Santiago al disco y hoy traje para presentarles una autogestión de este señor que uh-huh. nació en el paraje Sabagasta y que bueno tiene... es su padre, señora. ¿Eh? Es su sí, padre. Es mi padre. Yo quería uh-huh. separar un poco acá para presentar el disco, pero el disco es de Don Shigu, uh-huh. se llama Nostalgias de Santiago, autogestión de mi viejo, y lo quiero presentar para que Más Vale Tarde también lo conozcan. Son relatos de la infancia, uh-huh. lo que fue vivir en el medio del monte, sus 12 hermanitos, esto que nosotros a veces conocemos por riqueza y o por pobreza o por escasez, sí. De lo cual está orgulloso Don Shigu, uh-huh. y atrás de eso vienen canciones en donde hubo mucha participación de gente amiga, uh-huh. así que bueno, después cuento, pero eso va a pasar en Cuchá Cuchá. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, ah, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's an era chica, muchas veces escuché decir a los grandes que...